Están escuchando el 91.7 FM KOOP Austin, la radio de y para la comunidad. Los comentarios que se expresan en este programa no son ni representan los de KOOP 91.7 FM Austin, su mesa directiva, staff, cuerpo de voluntarios, ni de sus patrocinadores. Los tópicos, temas y comentarios de este programa deben de ser tomados como una recomendación relativa y una posibilidad en el cuidado de su salud, y no deben de ser tomados nunca y de ninguna manera como un reemplazo de su visita periódica a su médico. Palabras fuertes en un contexto científico educativo pueden ocurrir. Recomendamos discreción. Hablando de salud. La buena salud es el pilar más importante de un individuo, de una familia, de una comunidad. Educar e informar cómo llevar una vida sana y saludable es la misión de este programa. Presentaremos temas sobre prevención de cáncer, diabetes y otras enfermedades, así como invitados, colaboradores y especialistas en materia de salud. Gracias por escuchar KOOP en el 91.7 FM de su dial y en internet koop.org, y bienvenidos a Hablando de Salud. Al borde de un ataque de nervios. Trabajo a tiempo completo en un centro de atención al cliente y en mi casa como madre de dos niños pequeños. Pero soy feliz, claro que sí, soy una mujer feliz, una trabajadora dedicada y una madre ejemplar. Me levanto muy temprano. Oye, amor, ¿dónde están las llaves? No las encuentro. Mi vida, me tengo que ir, ya pues. Mi marido, que no encuentra nada. Los chicos a la escuela. Entre el desayuno y el tráfico, tardo tanto en llegar al trabajo que cuando llego ya estoy de mal humor. La oficina. El informe listo para las 2 de la tarde. Siempre las horas extras y el estúpido de mi jefe. Mi vida doméstica, un desastre. Otra vez el tráfico de vuelta a la casa. Y cuando llego, estoy tan cansada que no quiero hacer nada. Preparo la cena, lavo la ropa, las tareas escolares, los chicos del informe pendiente. ¡No puedo más! ¡No puedo más! Amiga, amiga. ¿Es a mí? Sí, a ti. Lo que tú tienes es estrés. ¿Estrés? ¿Es cuatro? ¿Es cinco? Es que no me alcanzan los números del universo. Calma, calma. A ver. ¿No duermes bien? ¿Bien? ¡No duermo! Por lo tanto, te duele la cabeza. ¿Cómo comes? Como una cerda. Trago todo el día. ¡Estoy gorda! Estás nerviosa, aburrida, cansada. Resfriada, con acné, dolor de cuello, cólicos y lo peor, no quiero ver a mi marido. Pero tienes amigas, ¿verdad? Sí. Entonces llámalas, sí, llámalas. Sal con ellas. Pero no hay nada mejor que tomar algo juntas y charlar. ¿Sí? Así ayudamos a nuestro inteligente cuerpo a producir oxitocina. ¿Oxitocina? Sí, la hormona de la tranquilidad y la amistad. Entonces salgo corriendo a buscar a Elisa. Espera, espera. Antes, relájate un poco. ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Estás sola? Sí. Ve a tu cuarto, cierra las cortinas, ponte cómoda en la cama y escucha. Cierra los ojos. Respira profundamente. Siente que tu cuerpo se mueve al ritmo de tu respiración. Ahora, imagina que estás en un lugar bello, rodeada de flores. Cerca hay un río cristalino y el viento es suave, muy suave. Llena tu mente y tu cuerpo de ese lugar. Es tan tranquilo. Una luz clara te ilumina. Tu corazón se llena de alegría. Toda esa paz es para ti. Respira con calma. Siente que la sangre recorre por tus venas y que tus pies, piernas, caderas, vientre, pecho, tu cuello, tu cara, todo tu cuerpo está en armonía con la naturaleza. Respira, siente. Bien, ahora abre los ojos y levántate lentamente. Disfruta, estás en paz. ¿Y ahora? Esto no puedo hacerlo cada día. Ay, claro que puedes. Son solo 5 minutos. Y para no sentirte culpable, piensa que es una orden del médico. Está bien. Eso. Ahora, consejos prácticos. A ver, bien. Aprende a poner límites, a decir no. A decir no. A cuidar de ti misma. Enseña a tu marido y tus hijos a colaborar en casa. Y lo más importante, escribe en letras muy grandes, yo me amo. Sí, yo me amo. Ay, amiga, muchas gracias. Pero, ¿quién eres tú? ¿Yo? Yo también era una mujer con estrés. Pero ahora, ni 3, ni 2, ni 1. Estoy tranquila. ¿Cómo puedes estar tú? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos otra vez en un martes más de Hablando de Salud. Yo soy Irma Jiménez Conti. ¿Cómo están, amigos y amigas? Y ya escucharon este pequeño diálogo. ¿Y quién no sintió alguna vez estrés? A veces es así nomás por un momentito y debido a una situación muy puntual, como ser cuando, por ejemplo, estamos manejando por MOPAC o la 35 a las 5 de la tarde en un tráfico pesado. Seguro que sintieron estrés. Otras veces ese estrés es más persistente y es más complejo, como ser cuando tenemos problemas familiares, cuando tenemos problemas de relación, problemas en el trabajo, o algún miembro de la familia que está enfermo. ¿Quién no padece de estrés? Desde un ama de casa hasta un banquero, quien no tiene trabajo, quien lo tiene. Parece ser que la mayoría de las personas se sienten estresadas. La respuesta de estrés es una respuesta automática que hace nuestro cuerpo a cualquier cambio, que ya sea interno o externo, y es para prepararse para afrontar la nueva situación. Por lo tanto, eso no sería malo en sí mismo. Al contrario, parece que facilita el disponer de recursos para enfrentarse a situaciones que se suponen son distintas, excepcionales a la rutina. La respuesta del organismo frente al estrés es la de poner todos los órganos en situación de alerta para hacerle frente a la situación potencialmente peligrosa. Cualquier situación puede ser estresante, algunas más que otras. Casarse, separarse, una enfermedad, problemas con nuestros hijos, una mudanza, cualquier tipo de cambio puede hacerte sentir estresado. Así sea un cambio bueno. No es solamente el cambio o el suceso en sí, pero también la forma como cada uno reacciona a este suceso. Y eso es lo que más importa. Lo que puede causar estrés es diferente para cada persona. Por ejemplo, una persona puede no sentir estrés al jubilarse del trabajo. Al contrario, estar contento, va a ser su nueva vida, mientras que otra puede sentirse estresada, tal vez porque se deprime. Entonces, ¿hay un estrés bueno y uno malo? La respuesta al estrés es muy importante en situaciones de emergencia, como cuando un conductor tiene que frenar el auto repentinamente para evitar un accidente, ahí se estresa. O cuando te preparas para una fiesta, también estás estresado, querés llegar temprano, querés lucir bien. O cuando estás tomando un examen, cuando estás haciendo un examen final, ya lo creo que nos estresamos y mucho. Un poco de estrés de este tipo puede ayudarnos a mantenernos atentos, listo para hacerle frente a esta situación. Y pasado el momento, el examen, la fiesta, lo que pasa es que el sistema nervioso vuelve a su normalidad, listo para responder a un nuevo evento cuando sea necesario. Pero el estrés no es siempre una reacción a cosas inmediatas o cosas del momento. El estrés se convierte en peligroso o malo cuando interfiere o no permite vivir una vida normal por mucho tiempo. Entonces, te sentís totalmente fuera de control. No sabés lo que haces, no sabés lo que tenés que hacer. Y esto a veces pasa aún cuando la causa del estrés es relativamente insignificante. Esto a su vez puede causarte que estés continuamente fatigado, que no te puedas concentrar o que estés irritable en situaciones normalmente tranquilas. El estrés prolongado puede aumentar cualquier problema emocional, inclusive problemas que surgieron en cosas traumáticas del pasado. Pero también, y esto es lo más peligroso, puede incrementar los pensamientos suicidas. Como ven, tenemos entonces un estrés bueno y un estrés malo. Y ahora vamos a hacer una pausa, que después vamos a seguir hablando del estrés y al final del programa les voy a dar algunos consejos para poder controlar un poquito más el estrés de todos los días. Vamos ahora a ver si ustedes se dan cuenta, ustedes mismos, si se sienten identificado o identificada con alguno de estos síntomas. A nivel, vamos a decir, emocional, mental, psicológico, yo les voy a decir, a ver si ustedes sienten algo de esto. Dificultad para conciliar el sueño, falta de concentración, pensamientos de tipo obsesivo, ideas repetidas en la cabeza, irritabilidad, estado de tensión fuerte, se olvida las cosas, tiene ansiedad, tiene miedos irracionales, le cambia el temperamento, tiene hiperactividad, se siente solo cuando está acompañado, solo o sola cuando está acompañada, tiene pesadillas. Tiene esa idea de culpabilidad, que todo lo que pasa a su alrededor es por culpa suya. Hay una preocupación excesiva, nerviosismo, depresión, cambios del estado de ánimo con altibajo, hoy están contentos y a la mañana y a la tarde se sienten deprimidos o tristes. Hay cambios en la vida sexual, generalmente hay problemas, hay impotencia, y también hay cuando la gente consume alcohol o drogas, hay un incremento o empiezan a tomar alcohol y a consumir drogas. A nivel físico, los síntomas son la presión alta, el crujir de los dientes a la noche cuando están durmiendo, ¿no? Que claro, uno no se da cuenta si los cruje uno, pero si está durmiendo con alguien, sí, lo siente. Pero además, para uno, cuando se levanta a la mañana, tiene ese dolor en los músculos de las mandíbulas, y eso es porque estuvieron crujiendo los dientes durante la noche. Hay problemas digestivos, tos, cambio de peso, aumento o disminuye. No es exclusivamente la disminución. Dolores de cabeza permanente, el estómago es como si estuviese oprimido. Como ya dije, tensión en las mandíbulas, pero no por crujir los dientes, simplemente porque en situaciones está mirando una película o está leyendo o está trabajando y no se da cuenta que tiene las mandíbulas, los dientes apretados. Entonces cuando se relaja hay dolor en los músculos de la mandíbula. Está abusando el alcohol y el tabaco, tiene las manos frías y sudorosas, se come las uñas. Esto de comerse las uñas, además que puede haber otros motivos, pero una cosa que uno a veces no aprecia, los niños también tienen estrés. Y uno de los síntomas en los chicos es justamente que se comen las uñas. O sea que si tienen sus chicos que se comen las uñas, no lo reten. Fíjense a ver por qué se está comiendo las uñas. Y además se siente uno con poca energía. Y como ya dije antes, hay impotencia o anorgasmia. ¿Se descubrieron alguno de estos síntomas como para decir que están estresados? Todos estamos estresados, siempre. Pero como ya dije antes, no todas las personas reaccionan de la misma forma a situaciones. Entonces hay gente que siente más estrés, hay gente que está todo el tiempo estresada, no más que por vivir. Otra gente nunca se estresa, está en la negación, como diría mi hija. Pero de cualquier forma, si sentimos que estamos estresados, tenemos algunas formas de controlarlo. Comer y beber. Y esto yo lo digo siempre cuando hablo de obesidad, de sobrepeso, de la nutrición. Pero, por ejemplo, el alcohol y el abuso de las comidas. A veces uno dice, no, porque yo me tomo un vasito de vino o me como una buena comida y eso me saca el estrés y me saca la depresión. No, no lo reducen, lo aumentan, porque después se sienten peor. Otra cosa que es muy importante es lo que se dice, hacete valer. No tenés que cumplir con las expectativas o las demandas de otras personas. Está bien decir a veces no. Recuerda que ser firme te permite defender tus derechos y creencias, pero a la vez respetando la de los demás. Deja de fumar y deja otros malos hábitos. Aparte de los obvios riesgos de salud que ocasionan los cigarrillos, la nicotina actúa como estimulante y provoca más síntomas de estrés. Date a ti mismo el regalo de renunciar a los hábitos dañinos. Eso también ya hablamos, del dejar de fumar Este es un buen consejo, pero es muy difícil de llevar a cabo, especialmente para las personas que ya tienen el hábito muy incorporado en su rutina. Otra cosa que yo hablo mucho también cuando hablo de obesidad, de sobrepeso, de nutrición, etcétera, es el ejercicio. El ejercicio realmente te saca el estrés, te saca la depresión. Y esto sí es fácil de hacer, porque simplemente te vas a caminar por una hora, te llevas la música. Cuando volvés, volvés tan relajado. Por supuesto, elijan bien la música también. No voy a decir lo que no tienen que elegir porque puedo tener problemas. Y otra cosa es practicar la relajación. Qué relajante es esta música, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para relajarse? Pónganse una música tranquila, así. Entornen la luz, pónganse a media luz, acuéstense en el sofá o en la cama, donde se sienten cómodos, y empiecen con ejercicios de respiración. Durante el estrés, la respiración se vuelve superficial y rápida. Entonces, hay que respirar hondo, y esta es una técnica de bajar las revoluciones. Tienen que respirar hondo, contener la respiración por un rato e inhalar por la nariz lentamente, contando hasta 10. Asegúrense que el estómago y el abdomen se expandan, pero el pecho que no se levante. Exhale a través de la nariz, contando hasta 10. Concéntrese totalmente en la respiración. Ponga su mente en blanco. Repita este proceso 5 a 10 veces y hágalo varias veces al día, aún cuando no se sienta estresado. Las técnicas de relajación muscular, a menudo combinadas con las respiraciones profundas, son un método simple y útil para conseguir dormir. Acuéstese en una posición sin cruzar las piernas, concéntrese en cada parte de su cuerpo empezando por la cabeza, incluya la frente, los ojos, las orejas, la boca, cuello, hombros, brazos, manos, dedos, pecho, cintura, muslos, piernas y pies. Un patrón de respiración lento debe mantenerse durante todo este chequeo. Contraiga cada músculo tanto como pueda, contando hasta 5 y luego relajándolo completamente. La práctica hace que el ejercicio sea mucho más efectivo y provoque relajación más rápida. La meditación. La meditación, la técnica de meditación es un poco más complicada y estuvo usada por los orientales desde la antigüedad y está aceptada actualmente como una técnica de relajación. El primer paso es adoptar una posición lo más confortable posible, preferentemente en un lugar en penumbras, aislado del ruido y la distracción. ¿Se relajaron? Espero que sí. Hay algunos ejercicios físicos que son muy buenos para liberarse de las tensiones. Y ahora les voy a dar algunos. Por ejemplo, parece bien alto. Luego levante y baje su cabeza, de modo que logre respirar bien y estirar bien su cuello. Gírela lentamente hacia la derecha y luego a la izquierda. Baje su cabeza y vuelva a realizar este proceso 5 veces. Otro ejercicio que lo pueden hacer todos seguiditos estos. Rote lentamente su cabeza hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Hagan movimientos lentos y siempre respirando profundamente. Tire sus hombros hacia atrás todo lo que pueda. Levante su hombro izquierdo y luego relájelo, tirándolo suavemente hacia abajo. Luego haga lo mismo con su hombro derecho. Realice con su brazo derecho un lento movimiento circular completo para relajar el hombro. Haga lo mismo con su brazo izquierdo. Ahora levante y luego relaje ambos hombros. Repita esto 10 veces. Ponga su brazo derecho sobre su hombro derecho y toque con la palma de su mano su hombro izquierdo. Repita este proceso con su mano izquierda. Estos son unos ejercicios que usted puede hacer para relajar especialmente la parte del cuello y los hombros, especialmente si ustedes están muchas horas sentados frente a la computadora o simplemente sentados haciendo trabajos con muy poca actividad. Cuando están en esas situaciones, hagan descansos tal vez de 3 minutos. Caminen y vuelvan, no se queden por horas y horas sentados ahí frente a la computadora o frente al escritorio. Y después, cuando llegan a casa, también para las piernas y la cintura hay una serie de ejercicios, como por ejemplo tomarse una pierna y llevar la rodilla hacia el pecho, dejarla ahí unos 4 o 5 segundos y después despacito volverla otra vez a su lugar y repetir eso con cada una de las piernas, más o menos unas 5 veces cada pierna, y después agarrarse las 2 piernas a la vez y otra vez lo mismo. Se dejan ahí por 5 segundos y después vuelven a su posición normal.